La única cosa que tienen en común el club de los raros y el club de los perfectos es que ambos se creen algo. La diferencia es que el club de los perfectos se creen perfectos, el club de los raros se creen diferentes o raros. Tienen en común el club de los raros y el club de los perfectos, que los dos tienen defectos. Me parece que se parecen por el nombre y porque los dos hacen un club. En el club de los perfectos, en el club lo hacen los perfectos. Y el club de los raros lo hacen las personas que son excluidas por los que se creen perfectos.